de la Casa de Cultura de la UEL del 2007 al 2010 y del Sector de Información y Comunicación del Centro Cultural São Paulo, y en el 2013 creó y actualmente coordina el espacio artístico cultural TOCA, Arte, Acción, Creación, en la ciudad de Londrina, en Paraná. Su trabajo ha sido presentado en eventos en Brasil y en el exterior, y su investigación sobre Demetrio Stratos fue publicada en Italia en el año 1999, en Brasil en el 2003 y en México en el 2006. En el año 2014 recibió un premio internacional en el concurso de producciones radiofónicas de la décima Bienal Internacional de Radio de México. Integra también el Collectif Environnement Sonore de Francia y Suiza, respectivamente. Igualmente, el grupo Ars Acústica Internacional. Con toda esta trayectoria que Janet Al-Haouli tiene en su haber en el arte sonoro, en el radioarte, en la ecología acústica, pues Janet Al-Haouli nos brindará una entrevista que, en el caso específico de su intervención como conferencista en este primer Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante, por circunstancias imponderables que le impidieron asistir al mismo, pues hemos incluido una excepcional entrevista donde ella aborda no solamente elementos de la radio artística, sino también de la ecología acústica, también de su trabajo sobre el cantante Demetrio Stratos y su experiencia en el ámbito de la docencia para aquellos que se inician, investigan y desarrollan el arte, no solamente de las radios, que es el radioarte, sino también el arte sonoro. Para nosotros es un placer compartir su experiencia en este primer Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Queda en ustedes aprender y asimilar sus reflexiones respecto al arte con sonidos. Con ustedes, Janet Al-Haouli. Bien, antes muchas gracias, Jorge. Es un placer siempre estar contigo en la cuarta Bienal y ahora en la quinta Bienal. Yo también aprendo mucho con la tu posición, la tu actitud diante de los sonidos del mundo, del tu pensamiento. Para mí tú eres un guerrero. Sí, para esto es muy importante. Es una persona insistente, es una persona que está muy atenta siempre a todo. Esto es esencial. Ok, yo inicié en la radio por acaso. Yo soy musicista, estudié piano 12 años en la mi vida. Después estudié con un compositor, maestro, pensador alemán, Hans-Joachim Kollhäuser. Con este maestro, he cambiado muchas cosas en la mi vida personal y profesional. Cuando estaba haciendo el mio master degree, el mio mestrado, se dice, mestrado en São Paulo, la maestría en la Universidad de São Paulo. Nella mia università, che si chiama Università Statuale di Londrina, Paraná, la direzione della università crearon una radio educativa e mi invitarono per fare un programma di musica classica. Io sono molto grata all'invito, però disse no, grazie, la mia formazione è in musica classica, però in questo momento sto interessata nella musica del secolo XX, sto interessata nella estetica dello estranhamento, sto interessata in un'altra cosa. Muchas gracias, hasta luego. Una semana después, yo llamé al director y dije, escucha, ¿puedo hacer un programa de música contemporánea? Él no entendió el concepto y me dice, sí, ¿por qué no? E assim eu iniciei na rádio, fazendo um programa que se chama Música Nueva, Rádio para Oídos Pensantes, que é uma homenagem a Maurice Schaeffer, sempre. No primeiro programa, Jorge, eu transmiti um programa. Ah, senti antes. Eu nunca havia entrado em um estúdio de rádio. A rádio não é estado uma coisa que é parte da minha formação, etc. Pero eu pensei, devo apresentar aquilo que escuto no meu trabalho, na vida. E apresentei o trabalho de Demetrio Stratos, Meredith Monk, os monjes de Tuva e Tibete. Ho hecho uma pequena composição enquanto forma musical. A articulação entre as músicas e o texto, eu não apresentava. Agora tu escuta isto, agora tu has escuchado. Não. E os ouvintes me chamavam por telefone, me escreviam dizendo: Janete, que coisa está acontecendo na rádio? Porque a coisa que me ha chamado a atenção é que a rádio é um contínuo. A rádio tem um contínuo. Que sempre digo: este contínuo radiofônico necessita ser. Cortado, una ruptura, porque los oyentes cuando están escuchando la radio es como si fuese la soundtrack, la trilha sonora de la su vida, no se escucha. El eterno presente, sí. Un presente continuo que se puede cuestionar este presente, sí. Porque no, a veces pienso que no es ni el presente, es una cosa que no se sabe. La música se torna un ruido en la vida de la gente porque ellas no soportan el silencio. ¿Y por qué no soportan el silencio? Son preguntas que debemos siempre hacer y discutir y refletir con los jóvenes, con los niños, porque la nuestra sociedad está se tornando cada vez más insoportable. En ese sentido, este programa rompía este continuo y los oyentes me telefonaban: Janete, é surpreendente, mas que coisa! E os meus colegas de la rádio diziam: Janete, atenção, tu não és uma comunicadora, tu necessitas dizer, agora escucharemos, tu necessitas explicar que coisa é essa que tu estás apresentando. E eu dizia: não, por que necessito explicar? Eu creio que os ouvintes têm os direitos de escuchar aquilo que querem escuchar. Se é música para ele ou não, é uma decisão individual. Porque eu creio que isto, a educação, é a búsqueda da autonomia do indivíduo por meio de um trabalho educativo, por meio de um trabalho artístico, por meio de um trabalho, não importa qual, sempre. Eu tenho em mente isto, a liberdade de expressão com responsabilidade, obviamente, com sensibilidade, etc. E nesse sentido, as respostas de los ouvintes, de los radioescuchas, me fizeram pensar no sentido, no significado, na função da rádio, antes de tudo. E como eu trabalho com arte desde muito tempo, ho pensado, sim, sí, podemos fazer uma arte em el rádio. A rádio é o instrumento, é o veículo. E nunca podemos esquecer que é um veículo de comunicação de massa. E digo que 7 anos depois, eu escutei a palavra radioarte. Eu não sabia que existia esta coisa. Em que ano foi isso? Mais ou menos. Eu penso 96, 97. Sim, agora. Igual que eu, sí. 98. É pouco tempo. Eu estava fazendo sem saber. Sí. Sem saber. Isso é muito bonito. Sí, não precisa saber onde está a coisa, em qual gaveta. Assim é. A intuição, a sensibilidade é uma outra coisa. Janet, sí. Ya que tocas el tema del radioarte, ¿cómo tú, o sea, inevitablemente no es una definición, yo diría más que una definición, una clasificación que está hecha para los críticos o para el público, diríamos, de poder encasillar un género, Yo dudo mucho de las clasificaciones. Yo diría, ¿qué acercamiento conceptual puede llegar a vislumbrar lo que es radioarte para Janet El-Haouli? Janet El-Haouli es un nombre muy difícil de pronunciar, musical, yo comprendo. Sente, Jorge, sí, tú sabes que es difícil, pero por eso pienso que para algo ser escuchado, considerado como arte, para mí necesariamente debe ser algo que capture la atención del oyente o del receptor. Y cuando se piensa en arte que se puede cambiar la mentalidad de quello, el nivel de conciencia de aquel que está escuchando o que está vendo o que está recibiendo, en fin, la arte, para mí esto es la cosa más importante. ¿Cómo que tú organizas, en el nuestro caso, cómo que tú organizas los sonidos, los ruidos, los silencios, la música, todos los materiales sonoros? ¿Y cómo que tú organizas este discurso de los sonidos con una dramaturgia? Para mí es esencial que haya una dramaturgia en este discurso, en la construcción de este discurso. ¿Y cómo que tú puedes, en ese sentido, capturar, tomar completamente la atención de los oyentes? Y en la radio eso es más difícil, porque vivimos en una sociedad eminentemente visual, tú sabes, y cómo que podemos prender, se dice prender, prender la atención de los oyentes en algo que él no está viendo nada. Porque en el teatro tú ves los instrumentistas, en la calle, en el cine, en todo, pero en la radio no. Es una arte de la oscuridad, como yo dije. Sí, dijiste. Explica eso, que es muy importante. La arte de la oscuridad. Me intrigó mucho. Este es un concepto, sí, esto es, antes de ser un concepto, es una cosa que yo siento, que la radio es acusmática, porque el oyente no ve, pero puede saber, puede imaginar la origen, la fuente de los sonidos que está escuchando. Penso sempre la radio come una specie di caja preta, una caixa preta, come si dice? Mientras piensas, yo le explico a mis oyentes que acusmática es un término pitagórico que podría definirse o explicarse como lo sabido porque se oyó. Cuando Pitágoras hacía sus disertaciones, pues no quería que lo vieran y entonces inducía a que lo escucharan detrás de una cortina. Exacto. Acusma en el griego significa percepción auditiva. Él estaba siempre atrás de una cortina negra, porque él tenía el grupo de los acusmáticos y el grupo de los matemáticos, pero en el grupo de los acusmáticos él estaba siempre atrás de esta cortina negra. Para mí la radio es esto, es una cortina negra. Sí, y los oyentes deben escuchar y ser capturados por esta voz, no voz exactamente humana, pero voz en cuanto sonido. Sí. Bachelard dice en su texto El ensueño de la radio que cuando alguien, un oyente anónimo, prende la radio, deja que su psique sea invadida por la voz. Exacto. Del locutor. Por eso él hablaba de que tendría que hablarse de grandes contenidos arquetipales. Exacto, exacto. En el buen sentido de la radio. Exactamente. Ahora, ¿cómo el desafío es cómo que hoy, en nuestra sociedad completamente tomada por los ruidos que no hacen más sentido, por la polución visual, cómo que en este instrumento llamado radio, que es considerado el primo pobre de la TV, yo no acredito, pero es considerado así, pero es muy caliente este medio, como dice McLuhan, pero cómo que nosotros podemos aún capturar la atención de los oyentes. Vosotros que escuchan ahora, ¿qué cosa necesitamos para que la nuestra atención sea capturada? Porque es muy difícil, en todos los sentidos. Y la radio es este instrumento de la multiplicación de la idea, pero antes, siempre digo, Jorge, escucha. escucha, y como Murray Schafer dice, los oídos pensantes es una escucha pensante, es una escucha que requiere una libertad, una poesía, una creatividad durante el proceso de escucha. Yo siempre estoy componiendo, y tú sabes, y tú estás haciendo así también con los tus relatos, que durante las tus caminadas por la calle, tú estás escuchando, y esta caminada, tú estás haciendo las relaciones, tú estás componiendo el contrapunto, la polifonía sonora del mundo. El micrófono funciona como una extensión de los tus oídos, y tú captura los sonidos que tú escuchas y ofrece a los oyentes este recuerdo del mundo por medio de la radio. Esto para mí es particularmente un acto de sensibilidad, es ofrecer a los otros una nueva posibilidad de se colocar frente a los sonidos del mundo, percibir mejor aquello que estamos haciendo, si estamos realmente contribuyendo con la sociedad, o sea, la arte antes de la radio, antes de pensar la radio, porque la radio es el instrumento de multiplicación de la cosa, pero antes la arte, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué cosa quieres verdaderamente decir al mundo? ¿Por qué? Si no tienes nada a decir, no diga nada, boca cerrada. Porque yo pienso que tenemos muchas cosas malas, no necesitamos decir tantas cosas, necesitamos más de silencio. Yo transmito mucho silencio en la radio, en el mío programa, tengo muchos silencios. Y los oyentes telefonan al operador, a lo técnico, ¿qué estás pasando? ¿La radio está fuera de la...? No, este es el programa de Janete. Él está proponiendo una escucha de los sonidos que tú ahora está pudiendo escuchar. Sí, he transmitido 4 minutos y 33 segundos de John Cage. Era un casino, una confusión en la ciudad. Llamaron los técnicos, todos. No, calma. Sí, porque la fuerza de la costumbre y de la sordera, de tanto ruido babilónico que se entremezcla, pues como llamamos a los días lunes, creemos que todos son iguales. Exactamente. Y las clasificaciones por eso son infames. Sí. Después de haberte escuchado, no solamente musicalmente, porque tu idioma es muy musical, pero como nace de tu corazón y de tu alma, es mucho más que una sinfonía, ¿no? Quiero decirte, Janet, que dentro de lo que es tu búsqueda, a mí me llama mucho la atención tus obras donde los sapitos, las ranitas, la naturaleza, requiere de tu atención, no solamente desde la Bienal pasada que oí parte de tu obra y ahora que también continúas en esa búsqueda. Háblanos, por favor, de ese concepto musical que llenas en el Radio Arte. Sí. Senti, los sapitos, los sapos, las ranas, los grillos, etc. Este trabajo que yo presenté aquí en la quinta Bienal, yo digo siempre, es una propuesta de escucha. No hablamos de una obra. Si el público quiere entender como una obra, esté a la vontade. Pero para mí es más importante pensar la propuesta de la escucha de esta situación sonora, de este ambiente sonoro, que para mí es una composición. ¿Por qué? Porque el modo como yo me coloqué diante de esta situación sonora y como el micrófono ha capturado los sonidos, era durante este momento yo estaba componiendo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es muy quejano, es muy John Cage, ¿y por qué no? Necesitamos de muchos John Cage, tal vez. Sí, muchos. Coincido contigo porque particularmente lo dije en mi ponencia de día antes, en la escena final, que el radioarte para mí es muy taoísta. ¿Muy? Taoísta. Taoísta. Porque el taoísmo requiere de la atención al eterno ahora. Y yo diría que un artista del radioarte requiere estar muy atento, como tú bien refieres, a una escucha totalmente activa, de poder dirigir el micrófono hacia aquel sonido de aquella ranita que particularmente, o las ranitas y los sapitos que requieren tu atención para componer. Eres una cazadora de sonidos. Cazadora de los sonidos, sí. Yo digo eso porque yo creo que tenemos una red de cazadores de sonidos. Tú estás en Venezuela, yo estoy en Brasil, tenemos otros en diversas partes. Y para mí, Jorge, una otra cosa que es muy importante, ¿cómo que tú puedes escuchar lo obtuso? Quiero decir, ese es un libro de Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso. Y siempre pienso que cuando estamos, estamos diante de los sonidos, escuchamos en el primer momento lo que está en el primer plano, lo obvio. Pero el arte del obtuso también. La oscuridad, como estaba diciendo, y el obtuso están juntos. Porque é aquele que tu não escuta, é aquilo que tu não vede, e como que tu puedes escuchar isto que está atrás da coisa e tornar isto em um primeiro plano. Me compreendes? Porque as paisagens sonoras estão aqui, estão acá, pero que quero dizer para os radioescuchas que não é tão óbvio? Porque todos nós escuchamos os sonidos de los automóveis, de los pájaros, de la gente cantando, hablando, etc., etc., etc. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que tú puedes construir un discurso que presente al radio escucha aquello que es obtuso en esta obviedad? Por tanto, la arte. Para mí también es la arte de la no obviedad, la arte del obtuso, aquello que está escondido y que tú pega, se despega, sí, despega. Despega y presenta al otro. Sí, lo expones. Lo expones, exacto. Esto es muy bonito, es muy, muy desafioso, es un desafío, quiero decir. Porque nós outros necessitamos também, mais uma vez digo, de muita concentração e de muito silêncio interior para escutar aquilo que está por trás das coisas. Por isso me encantou tanto estar neste campo escuro à noite, com a luna llena, e que eu não via nada. Era uma experiência cosmática. Sí, y me parecía que yo estaba en la radio, dentro de la radio, como dentro de la radio en el sentido metafórico, sí. Y los sapitos conmigo, sonando, era una cosa increíble. Es difícil para mí decir también en portugués la experiencia. Es muy más difícil decir en español porque yo hablo portuñol. Discúlpame, caros radioescuchas. Espero que estén me entendiendo, me comprendiendo. Completamente. Ah, qué bueno. Eu não sei se respondi às suas perguntas, porque as perguntas de Jorge são muito provocativas também. E tem uma coisa muito bonita que gosto sempre de dividir, de compartilhar, que é a etimologia da palavra pergunta, do latim per contum, que significa uma vara que investiga aquele que existe no fundo do rio. Hermoso, ¿eh? Sí, por tanto, preguntar es una investigación, es algo que tú estás movilizando a ti mismo, el otro. porque es una es un juego que de movilización y no donde la pregunta como se dice en español, meu Deus, portugués. La pregunta, pregunta às vezes estabiliza. Estabiliza. Sim. Sí. Não é isto que quero dizer. Esta toalha é branca, não é? Isso é uma pergunta estúpida. Estou vendo que a toalha da mesa é branca. Não necessito, nela pergunta, dizer: esta toalha é branca, não é? Agora, o que queres saber a respeito desta situação onde estamos em uma mesa, em um hotel, onde temos uma toalha branca? Mantel. E a pergunta é isto, é algo que dispara em alguém, em algum, uma mobilização interna que possibilita um jogo de mobilizações, compreendes? Uma interrelación, exacto. En tu actual momento como creadora, ¿hacia dónde va tu atención creativa? ¿Hacia dónde se dirige en los próximos días, meses? Digo, no como encuentros, eventos, sino tu creatividad. Senti, la mia vida es muy complicada en términos de trabajo, porque yo soy la directora general de la radio, soy profesora en dos cursos, música y teatro, soy la coordinadora de dos proyectos de extensão e de investigação, a vida particular também, e conferências, etc. Pero eu tenho um projeto que está em processo, que é este, de los sonidos de la noche. Sim, estou trabalhando nesta ideia já há alguns anos. Iniciou com os sapos e agora continuo com esta experiência da escuta de los sonidos de la noche. Porque para mí el radio es un arte de la noche. La oscuridad, esta cosa toda. Y yo soy una pesimista optimista. Yo soy asumidamente una pesimista optimista. Y los míos trabajos se convergen siempre para los jóvenes y para los niños. Y los proyectos son estos, siempre. Provocar, inquietar. Trabajar mucho en las escuchas, en las discusiones. Hacemos muchas oficinas, se dice oficinas, workshops, grupos de estudios en Londrina con los jóvenes. Estoy desenvolviendo un proyecto con los estudiantes de una composición, una instalación que será transmitida na rádio, mas sempre com os estudantes, com os alunos. Eu creio muito, muito nos jovens, nos niños principalmente, e creio, Jorge, que devemos colocar, apresentar, dar toda a nossa energia e a nossa disposição, las nuestras posibilidades de apoyo a los jóvenes. Es la única esperanza para mí. Indudablemente. La única. Porque no tenemos más público para escuchar, para sentir estas cosas todas que estamos haciendo. Y debemos preguntar por qué siempre. ¿Por qué no tenemos? No estar triste y lamentando. No. Si no hay público, hay una razón. Así es. ¿Y cuál es? Porque penso que não estamos capturando mais, sí, portanto, não há arte. Por isso, minha pergunta é a seguinte: sabendo que há muita gente jovem, e te hablo de Venezuela, en este momento há curiosidade qualitativa, não quantitativa, por o trabalho que modestamente se pode haver estado haciendo a través de esta emisora e este programa. ¿Cómo llegaste tú, de una manera no tan extensa, porque sabemos de tu tiempo, a establecer, a crear la cátedra de radioarte en la universidad? No, yo pienso que es un equívoco. Yo no creé una cátedra. No, no. Esto Perla dice en mi currículum. No hay doctorado en el mundo en radioarte. Porque yo estudié ciencias de la comunicación en São Paulo, en el mestrado, en la maestría. Y después, artes. El doctorado en el área de artes. Pero en Brasil, la subárea tenemos la posibilidad de estudiar cinema, música, teatro, radio, televisión, etcétera, etcétera. Yo estudié en el curso de artes y la tesis es sobre la ars acústica en el radio, específicamente la escucha de los paisajes sonoros en el radio. Esta es la mi tesis, la mi investigación. Pero es una pequeña confusión, tal vez, porque en el mío currículo, aquí en México, ellos entendieron que yo soy doctora en radio arte, no hay en el mundo. Ahora, la tu pregunta es importante. ¿Qué cosa que tenemos en Brasil es un grupo de estudios de la radio? Es un grupo con participantes de diversos cursos de la universidad. Tenemos curso de historia, teatro, música, periodismo, todos juntos haciendo, pensando e investigando la creación radiofónica. Es esto que existe. Cinco años ya. Sí. Estamos haciendo ahora el Festival del Minuto Radiofónico. Son miniaturas, sí. Como te gustas, son especies de miniaturas porque es un minuto, es un plagio consciente de lo Festival del Minuto del Cinema, de la película. En Brasil tenemos ese festival que es muy grande, muy importante. Y ahora estoy proponiendo de hacer el Festival del Minuto Radiofónico. ¿Qué cosa tú puedes decir en un minuto? Qué interesante. Sí, y la idea es que estos minutos sean transmitidos en la radio en varios momentos del día. Aleatoriamente. Bueno. Sí. Como la interferencia. Ah, sí, sí. Sí, es semejante, sí, sí. Exacto. Porque no me gusta mucho la radioarte aprisionada en una hora. ¿Qué más? Sí. Sí. ¿Y cómo ha sido la reacción del público con respecto a eso? Ah, de todo. Algunos, oh, qué bello, qué bonito. Otros, ¿qué sucede? Porque tú estás escuchando la música popular brasileña, está en la programación de la radio y súbitamente, repentinamente, entra un minuto de una pequeña composición. Sí, muchas. De radioarte. Radioarte. Oh, sí, sí. En cápsulas. Cápsulas, ¿se dice? Sí, sí. Cápsulas artísticas, cápsulas radiofónicas artísticas, o mejor, cápsulas artísticas en la radio. En diversos momentos, cuando el radio escucha, no espera, no está esperando, escucha y después torna a la cosa que está. Porque todo es aprisionado en la radio. Ahora tenemos un programa de tango. Ahora sí, pero es muy difícil. Ahora soy la directora. Después regresa, retorna a sí, lo que era. Pero aprovecho, sí, sí. Yo creo mucho en la posibilidad de hacer una radio libre. Y yo quiero hacer una radio libre con los estudiantes en la universidad. Yo no creo más en las radios educativas, en las radios comunitarias. Estoy cansada, porque siempre tú tienes que discutir mucho con los directores. Yo soy la directora hoy, pero 2 años, 3 años, pronto. Sí, lo importante es dejar tu propio peso específico. Exacto. De tu trabajo. Exacto. Y eso es lo interesante por lo innovador, sí, sí, sí. Por lo poético. Esperemos para nuestros oyentes y para el futuro, por una previa conversación que hemos tenido con Janet, poder tener su tesis para elaborar una serie de capítulos y tener sus obras para que podamos apreciarla, porque lo único que tenemos en este momento es el fragmento que pudimos grabar en la Bienal, que creo que por lo mínimo se hace máximo. Sí, yo enviaré a ti, Jorge, prometo, está grabando, que prometo enviarte Brasil Universo, que es una pieza radiofónica que he hecho con Hermeto Pascual en Brasil, para la Deutschland Radio y VDR, Estudio Acústico Kunst. Es una pieza de 45 minutos y 9 segundos, que es una obra de encomenda, ¿se dice? Encomenda. Sí, encargada. Comisionada, encargada. Comisionada, sí. Esta versión yo he hecho solamente, no con Hermeto. Son dos versiones. La primera, la radio alemán no aceptó porque no era ars acústica. Y después el desafío era, Janete, ¿tú aceptas hacer solamente? Sí. Yo he hecho la segunda versión y esta fue transmitida. Ah, qué interesante. Esta que te enviaron y que tú puedes transmitir. En principio no puede, pero... porque los derechos son de la Deutschland Radio y WDR, pero es una radio cultural, tú no vas a ganar dinero con la pieza y pronto. Y la segunda son los sapos, no lugares, que es una propuesta de escucha y que me gustaría mucho que los radioescuchas venezolanos pudiesen escuchar las ranas, los grillos, los sapos de Brasil. Y lo van a escuchar por lo menos el fragmento que grabé en la sí. Bienal. Ah, qué bueno. El pedacito que es superior en calidad a todo lo que yo he escuchado de grabaciones directas por la, diríamos, la magnificencia de los timbres, tonos, y una hermosura. ¿Tú cómo viste al público con esta obra? Y es una sola toma, sin sí, nada de agregados ni nada de... Es una toma, pero en esta pieza, en los primeros 5 minutos, yo he hecho un montaje para presentar en la Bienal. Un montaje, pero sin distorsiones, apenas montaje a partir de una idea minimalista, puedo decir, grosso modo, modo general. Pero después de los 5 minutos, no hay ninguna interferencia de la máquina, de la computadora, de la mía interferencia. Es la composición de los sapos y la mía escucha de esto. La direccionalidad de los micrófonos que se puede hacer apenas esto. Nada más. Esperemos que un día los sapos venezolanos y los brasileños estén cantando juntos. Yo lo sé porque te voy a enviar grabaciones de nuestro sapo que también tiene buena voz. Buena idea. Hacemos una composición mundial con los sapos. ¿Cómo los sapos cantan en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Italia, en Suiza? Sería muy bonito. Sí, los sonidos de la noche. La propuesta para Perla y Lidia es que en la próxima Bienal podamos hacer una sesión de escucha de los sonidos de la noche en Teotihuacán, en muy las pirámides. Idea. Sí, porque cuando vamos lá es muy difícil porque tenemos muchos turistas, sí, muchas gentes, muchos vendedores de todas las cosas, es muy difícil, pero se comprende. La idea, la sugerencia es, hacemos una sesión de escucha a la noche en las pirámides. Osvaldo, un amigo de la Radio Educación, me dice, atención, ¿y si los dioses te capturan, te secuestran? Ah, va bien, ¿por qué no? Sería bueno, tal vez, ser capturada, secuestrada por un dios azteca. Con esta poesía y este diálogo hermoso a través de nuestro programa Oír es Ver, que es de ustedes y principalmente de nuestros amables oyentes que tienen el deleite hoy de apreciar el timbre de voz y la energía de una musa sonora como Janet. Tus últimas palabras para despedida ya de este espacio para los noveles radioastas que se inician y... ¿Qué piensas tú a futuro de estos próximos encuentros motivado a todo este intercambio de ideas y de experiencias? Sí, yo pienso que nosotros latinos necesitamos urgentemente unirnos para que podamos escuchar la nuestra cultura, escuchar la riqueza que tenemos en la nuestra frente y que no escuchamos. La formación, la referencia europea, asiática, norteamericana, es importante del mismo modo que para ellos las nuestras referencias debían ser. Porque no me interesa más escuchar los discursos de la globalización de un modo que no se respete verdaderamente las diferencias culturales. No hay high or low culture. Tenemos culturas diferentes en diferentes momentos. Para mí, la radio podría ser el vehículo de difusión de estos pensamientos, de estas culturas. Y yo pienso que la cosa más importante es esa, en este momento. ¿Cómo podemos acreditar en nuestra cultura? Porque yo pienso que nosotros no creemos, no acreditamos en nosotros. Siempre tenemos que escuchar la referencia europea. Este espejo es un poco complicado. Tenemos que tener coraje y para esto escucharnos, verdaderamente escucharnos, sin perder de vista los otros, las otras culturas. Esta paradoja para mí es la verdad. ¿Y tu consejo para los noveles radioastas? ¿Y mi consejo? Ya en su trabajo más inmediato. Sí. Es difícil. Es difícil, pero tengan mucha hambre, tengan mucha curiosidad, verdaderamente mucha curiosidad, y tengan, encuentren, busquen la posibilidad de estar en silencio. Yo deseo verdaderamente mucho silencio para que se pueda escuchar los sonidos. Bueno. Y hacer. Debe hacer. No acredites que el tu primer trabajo, la tu primera experiencia es verdaderamente una radio arte. Pero hagan, creen, escuchen, dialoguen, siempre con mucha humildad. La humildad científica, la humildad artística. La humildad como ser humano es fundamental, es esencial. La sencilla, todo es muy sencillo, todo. Nosotros es que complicamos todo. Yo soy una platicante de esta idea, ¿cierto? Decir así. Sí. Porque es un proceso siempre. No estamos prontos nunca, porque si tú estás pronto, no precisa hacer más nada. Puede morir. Sí, estás apurado. Sí. Esto es lo que deseo, que los jóvenes acrediten aún que puedan hacer con humildad, con coraje, con mucho silencio y concentración, y acreditar que en las pequeñas partes donde vives, tú puedes cambiar, tú puedes transformar, tú puedes hacer mutaciones internas y provocar las mutaciones externas en las personas. Es esto que deseo para todos los radioescuchas venezolanos, los jóvenes, los niños, los sapos, todos. Muchas gracias. Vaya tu palabra y tu poesía por delante y los mejores sonidos de la vida para ti y tu creación. Un gran beso sonoro para ti de parte de todos los venezolanos. Cuídate mucho y adelante. Sí, muchas gracias. Un beso para todos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. ¿Me escuchas? Hola, mi nombre es Wilder González Ágreda.

Thank you.